Rodrigo manejaba por la carretera una rara noche de marzo cuando se le acaba la benzina. Justo en ese momento se desata un diluvio. Solo y lejos de casa, nada podría ser peor cuando... Aló, ¿respaldo total Goodyear? Necesito una grúa, por favor. Solo Goodyear te entrega respaldo total por tus neumáticos premium con garantía integral por daños de uso durante 6 meses y asistencia en ruta que incluye grúa, atención médica, asesoría legal y en viajes. Goodyear, el único con respaldo total. Bases en Goodyear.cl.